Rafaelino. El show radial de Henry Skalatersen. De Rafaela al mundo. Sometimes far too long. Bueno, señores, continuamos acá con el Rafa y Lino y acabamos de escuchar un gran clásico de los años 90. Black Hole Sun, de la banda de rock Soundgarden, del año 1994, siendo el tercer single del disco Super Unknown. Fue escrita por el líder de la banda, Chris Cornell, fallecido ya hace unos años, mientras conducía de vuelta a casa de una sesión de grabaciones en Seattle. Al llegar a su hogar, se puso a ver la televisión y mientras escuchaba al conductor de noticias, percibió mal una palabra y sintió en su cabeza una voz que le decía «Hoyo negro de sol», ¿no?, que sería «Black Hole Sun». La escribió y la supervisó en todo el desarrollo musical, incluyendo el solo de guitarra. El video musical, estrenado en junio del 94 por la cadena MTV, fue dirigido por el británico Howard Greenland y está ambientada en una época surreal y apocalíptica de un suburbio de Hollywood, con personajes exagerados hasta que el sol se convierte en un hoyo negro, ¿no? El título de la canción, Black Hole Sun, de la banda Soundgarden, en este sábado del Rafaelino. Bueno, ya les conté un poco lo que fue la biografía de vida, ¿no?, de Sylvester Stallone, pasando por el cine porno hasta Rocky y Rambo. Y ahora llegó el momento, antes, ¿no?, de contarles mi review personal de la película Rambo Last Blood. Voy a contarles algo que les había prometido, que es la biografía ficticia del personaje John Rambo. John Rambo es un personaje creado por David Nowell para la novela de 1972 titulado First Blood. Su autor comentó que él eligió ese nombre por las llamadas manzanas Rambo. Escuchen esto. Estas frutas se encuentran en el estado de Pensilvania y su apellido de origen proviene de Peter Gunnarsson Rambo, un marinero que llegó a los Estados Unidos desde Suecia en la década de 1640. Cabe destacar también que Rambo deriva de Ramberget, que es una colina en la isla de Hesinger, cerca de Gutenberg, Suecia, lugar nacimiento de Peter Gunnarsson. En la vida real, para poder entender la inspiración del comportamiento del personaje, existió un tal Arthur J. Rambo, un soldado norteamericano que fue a la guerra de Vietnam, pero que volvió, o sea que no murió, y que su nombre aparece en la pared de los veteranos de guerra de Vietnam en Washington, D.C. Y el nombre John viene en referencia a una canción titulada When Johnny Comes Marching Home Again. Según lo descrito, tanto en las películas como en la novela First Blood, John James Rambo, o sea el segundo nombre, nació el 6 de julio de 1947 en Bowie, Arizona. Hijo de Revis Rambo y Edgar Rambo, como se pueden ver en el final de la última película, Last Blood, que está en las tumbas, las lápidas. El 6 de agosto del 64 decide enlistarse en el ejército de los Estados Unidos a la edad de 17 años después de graduarse en la Rangerford High School. En septiembre del 66 él es desplazado al sur de Vietnam, aunque regresaría a Norteamérica al año siguiente para comenzar a entrenar con las fuerzas especiales bajo las órdenes del coronel Samuel Trautmann, que es el personaje de Richard Crenna, que es el que lo entrenó. Hacia finales de 1969, Rambo es reenlistado a Vietnam, pero ahora como miembro de las fuerzas especiales, en un grupo bajo las órdenes de Trautmann, bajo el nombre de Equipo Baker, conformado por Rambo y otros 7 hombres, de los cuales está Delman Berry, un operador afroamericano de quien se hace amigo casi de inmediato, y de Joseph Joy Danforth, otro amigo del personaje principal, que es nombrado en el final de la primera película, que es el que estaba en Saigón, ¿no?, y que viene un niño con una caja de zapatos, creo que decía. Esa caja de zapatos tenía una bomba y que lo mataba a Danforth. Todo cambió cuando en un sorpresivo ataque, Rambo, Delman y los otros sobrevivientes son capturados por el ejército de Vietnam del Norte y son puestos en prisión, siendo denominados POW, que en inglés es Prisoners of War, o sea, prisioneros de guerra. Luego de jornadas de interrogaciones y torturas, Rambo y Delmar escapan del campamento en mayo del 72, aunque John pidió volver al lugar para búsqueda y rescate. Sin embargo, Rambo es dado de baja del servicio el 27 de septiembre de 1974. Al regresar a su país, Rambo descubre que muchos civiles odian a los soldados que participaron en la guerra, acusándolos de matabebés, siendo humillados por los hippies y excluyéndolos de la sociedad. Durante su regreso a casa, Rambo experimentó un extremo caso de estrés postraumático de lo vivido en Vietnam, lo cual provoca que Rambo nunca se adapte a la sociedad. Ese es una pequeña repaso, ¿no?, de la biografía ficticia del personaje John Rambo, interpretado históricamente por Sylvester Stallone, de la cual ya después voy a dar a conocer mi review personal de la película Last Blood, estrenada en 2019. Bueno, gente, vamos a seguir nomás con la música.

Bueno, señores, continuamos acá más con el Rafa y Lino. Ahí estamos escuchando a uno de los grandes intérpretes de nuestra música contemporánea, el genial Elton John, con la canción Healing Hands. Canción del año 1989 del legendario cantante británico Elton John, perteneciente al álbum Sleeping with the Past, lanzado ese mismo año. Estrenado hacia fines del verano del 89, fue top 20 en los Estados Unidos y una versión reeditada llegó al puesto número 1 en el Reino Unido. Escrita por el mismo Elton John junto con Bernie Taupin, siendo continuado por Sacrifice y Club at the End of the Street. Si bien al principio, en un primer lanzamiento, la canción no fue exitosa en Inglaterra, pero lo fue después del éxito de Sacrifice, siendo relanzado en junio de 1990, convirtiéndose en el primer número 1 en la carrera de Elton John. Vaya paradoja, ¿no? Elton John, Healing Hands, en este sábado de agosto del Rafaelino. Bueno, señores, llegó el momento de hablar de esta nueva película de Rambo, la última posiblemente de Stallone como este personaje. Damas y caballeros, nuevo review en este sábado del Rafaelino, Rambo Last Blood del año 2019. Para empezar este review quiero dejar en claro una cosa. Qué bien se siente ver este tipo de películas en un momento en el que Hollywood quiere hacer superproducciones en donde todo tiene que ser color rosa. En donde todo tiene que ser inocente y sin ofender a nadie. Un Hollywood en donde reina la corrección política. Esa barrera que hoy por hoy impide a los grandes artistas audiovisuales llevar a la pantalla grande, ni siquiera poder escribir guiones a films cuya trama contiene elementos donde se mezclan la realidad con la ficción. Rambo ha roto históricamente la barrera de lo políticamente correcto, en donde la trama se inspira a partir de hechos verosímiles de la vida real. Desde aquel drama del veterano de Vietnam reintegrándose a la sociedad, pasando por el regreso a la zona de conflicto, de rescatar al hombre que lo entrenó, hasta combatir al ejército de Birmania para ayudar a un grupo de doctores misioneros a asistir a una villa de campesinos. Hasta ahí se podría decir que John James Rambo ha actuado en base a causas, pero esta vez nuestro héroe se ve obligado a contraatacar en una venganza. El hecho de que una sobrina que adoptó haya sido raptada por un grupo de trata de mujeres mexicanas y que falla involuntariamente al momento de rescatarla, lo hace convencer que debe volver a tomar las armas que él ya había dejado guardadas en el lugar donde vivieron sus padres. Las tremendas escenas de acción repletas de brutalidad, sangre y que van desde cabezas cortadas hasta corazones humanos expuestos, hace que esta quinta entrega sea la más brutal de todas. De cómo un hombre con un historial de venganza a sus espaldas vuelve a la carga, motivado por el deceso de un ser querido, sin importar cuántos rastros de sangre queden en el camino. Y si bien al film no le fue muy bien en taquilla, deja esa sensación de que sí se puede hacer una película de acción repleto de brutalidades casi sobrehumanas, sin importar el qué dirán de las frutillitas que quieren que Hollywood sea blanco y rosadito. Por ejemplo, los Social Justice Warriors y toda la pelotudez de los puritanos de Twitter, para que sepan, ¿no? Y yo personalmente celebro este último film de Rambo. Tiros y explosiones, solo entretenimiento. Y por esas razones la elegí como una de las mejores películas del 2019 en aquel primer video del año pasado, ¿no? Del 2020. Y gracias a Sylvester Stallone por mostrarle el dedo del medio, el fuck you, ¿no? A los tibios y miedosos de la generación de cristal. Ahí está mi review de Rambo Last Blood del 2019, review personal de Henry Scalarzo. Bueno, señores, y continuamos acá nomás con la música. Vamos ahora a este tema musical del año 1990 de la banda de rock norteamericana Heart, perteneciente al décimo álbum de estudio titulado Breakage. Fue compuesta por el veterano Robert John Lange, grabada por primera vez en 1979 por Tolby Gray, pero la letra de la canción era diferente. Fue un gran éxito comercial, siendo uno de los primeros de los años 90. Fue número 2 en el Billboard Hot 100 por 2 semanas, puesto 8 en el Reino Unido y primer lugar en Australia y Canadá. Al principio, a la cantante de la banda, Amy Wilson, no le gustó la canción, pero ellos sintieron que había mucha presión para llevarla a cabo. A la intérprete nunca le gustó la canción, porque le pareció pretencioso, pero le sorprendió que sus fans de Australia y Nueva Zelanda le pidan que cante esa canción una vez más. La canción se llama All I Wanna Do Is Make Love To You, de la banda Heart, del año 1990, en este sábado del Rafaelino. It was a rainy night when he came.

Bueno, señores, estamos acá abajo con el Rafa y Lino. Ahí estamos escuchando a Carly Rae Jepsen con la canción Call Me Maybe, del año 2012, interpretada por la canadiense Carly Rae Jepsen en su EP titulado Curiosity, y que también forma parte de su segundo álbum de estudio Kiss, lanzado ese mismo año, en el 2012. El tema fue número uno en Australia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, Escocia, Eslovaquia, Suiza y Gran Bretaña. En esos lugares, hasta inclusive llegando al top 10 del Billboard Hot 100. Carly Rae Jepsen, Call Me Baby, del año 2012, en este sábado del Rafaelino que ya comienza a terminarse. Llegamos al final, amigos, del podcast del día de hoy. Hemos disfrutado de muy buena música, pero sobre todo ya saben cuáles son mis opiniones sobre Tenet, la última película de Christopher Nolan, lo cual le comenté así brevemente a lo largo. Le trajo problemas con la Warner Bros. Y posiblemente sea el fin de la relación del director con el estudio. También di a entender mi top 5 de películas favoritas personales mías de Christopher Nolan, que no las puedo dejar de ver. Además también hablé de Rambo, de la biografía de personaje, de acuerdo a la novela First Blood del autor David Nowell, así como también la biografía de su intérprete, el gran Sylvester Stallone, y de cómo pasó de aceptar un trabajo como actor porno por $200 hasta ganar premios Oscar por Rocky y su llegada como héroe de acción como John James Rambo. Bueno, para cerrar el programa del día de hoy, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué habrá en el próximo podcast, el número 8? Adelante un poco, se viene la review de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. La biografía de este director, a quien a raíz de una tragedia personal tuvo que abandonar la producción de la película más grande que él haya logrado. Además, otro review que estoy debiendo, que es de la película de Sonic, del erizo, ¿no? Que llegó a los cines a principios del 2020, antes que ocurra toda esta cosa del virus chino, y que en el primer video de este año, del 2021, fue galardonado como la mejor película del año pasado, según mi opinión personal. Eso es más o menos lo que se vendrá en el podcast número 8 del Rafaelino para todos ustedes. Amigos, mi nombre es Henry Scaladerson, hasta acá hemos llegado, pero antes de despedirme los dejo con esta canción del año 1975 del gran intérprete canadiense Neil Secada, el cual fue lanzado por el sello discográfico de Elton John llamado Rocket Records en referencia al título de su canción del 72, Rocketman. En febrero de ese año del 75, como la canción fue lanzada como single oficial, alcanzó el puesto número uno del Billboard Hot 100, siendo la primera canción de Secada en llegar al primer puesto desde 1962. El tema también fue un éxito en su Canadá natal, llegando al número 2 de los rankings del género pop, así como también varios charts del Reino Unido durante 9 semanas de manera consecutiva. La canción es Louder in the Rain de Neil Secada, y con esto, amigos, me despido. Mi nombre es Henry Scaladerson, los saluda, chao, y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta la próxima, nos vemos.